las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla de la espalda de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto que dijiste mi nombre? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? Que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? Sino que aceptarse. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? Que no fuiste nunca. Si se sanó tu herida, borra también la cicatriz. Y si un día nos vemos, haz el favor de contestar. Fue la última vez que te quisieron tanto. ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a hacer lo que no fuiste?